VIP. Let's kick it. Regresamos a esta segunda parte de One Hit Wonder. Dolce Vita es una canción del cantante italiano Ryan Paris, lanzada en 1983 bajo el sello Disco Magic Records. La canción fue escrita por Paul Mazzolini y por Pierluigi Gianvini y se convirtió en un éxito comercial en todo el mundo, alcanzando el primer lugar en las listas de ventas de varios países. La canción es considerada un clásico del género italo disco y ha sido versionada por varios artistas a lo largo de los años. Escuchemos a Ryan Paris con Dolce Vita. Two of Hearts es una canción de la cantante americana Stacey Q, lanzada en 1986. La canción fue un éxito comercial y alcanzó el puesto número 3 en la lista Billboard Hot 100. La canción trata sobre dos personas que se aman y cuyos corazones laten como uno solo. Two Hearts, Stacey Q. I need you. Video es una canción exitosa de la banda canadiense de sintetizadores de los años 80, TransX, formada en Montreal, Quebec, Canadá. La canción es conocida por sus pegajosas letras. Dame luz, dame acción, al toque de un botón, volando a través del hiperespacio en una interfaz de computadora. Alto, viviendo en video. Alto, circuitos integrados. Alto. La canción formó parte de su primer álbum de estudio, también titulado Living on Video, también conocido como Message on the Radio, que fue grabado y lanzado en 1983. Todos los instrumentos del álbum fueron tocados por Pascal Langirand con Anne Brousseau en voces de apoyo. Escuchemos Living on Video. Thank you. Breakfast at Tiffany's es una canción de la banda estadounidense de rock alternativo Deep Blue Something. Originalmente apareció en su álbum de 1993, Eleven Song, pero luego fue regrabada y lanzada en su álbum de 1995, Home. fue lanzada como sencillo en julio de 1995 por Interscope y Rainmaker, y fue el único éxito de la banda en los Estados Unidos, alcanzando el número 5 en la lista Billboard Hot 100 en enero de 1996. Fuera de los Estados Unidos, Breakfast at Tiffany's encabezó la lista de sencillos del Reino Unido y alcanzó el top 10 en las listas de Australia, Flandes, Canadá, Dinamarca, Alemania, Islandia, Irlanda y Suecia. La canción es cantada desde el punto de vista de un hombre cuya novia está a punto de romper con él, porque los dos no tienen nada en común. Desesperado por encontrar algo, el hombre menciona la película de Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, y su novia recuerda a que a ambos les gustó un poco. Él argumenta que esto debería ser suficiente motivación para que trabajen en sus problemas, basándose en la idea de que el amor siempre encontrará una manera de hacer que las cosas funcionen. Escuchemos a Deep Blue Something con Breakfast at Tiffany's. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Están escuchando la segunda parte de One Hit Wonder. A Girl Like You es una canción del cantautor escocés Edwin Collins, de su tercer álbum de estudio en solitario, Georgius George, de 1994. La canción toma prestado el ritmo de batería del sencillo One, Two, Three, de 1965, de Lynn Barry. Fue lanzada como sencillo en diciembre de 1994 y se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el número uno en Flandes e Islandia, y llegando a los 10 primeros en varios países, incluyendo Australia, Francia, Alemania y Reino Unido. La canción trata sobre una chica mística. Además, el baterista de Sex Pistols, Paul Cook, participó en la grabación. La producción es irresistiblemente peculiar, con tambores al estilo de Spector, vibraciones tintinantes, guitarra, fuzz ardiente y rasguños de tocadiscos falsos. Escuchemos a Edwin Collins con A Girl Like You. What If es una canción interpretada por la actriz inglesa Kate Winslet. Sí, la misma Kate de la película Titanic. Esta canción fue grabada para la película animada Christmas Carol de Moby de 2001. Winslet proporcionó la voz de Belle en la película, que está basada en la clásica novela de Charles Dickens de 1843 y también cuenta con las voces de Nicolas Cage, Jane Horrocks y Simon Callow. La canción es una balada que sigue el tema de la película, ya que Belle lamenta el final de su relación con Scrooge y se pregunta qué podría haber sido. Fue la única canción que se lanzó de la banda sonora oficial de la película. La canción fue escrita por Wayne Hector y Steve Mack, mientras que la producción estuvo a cargo de este último. Escuchemos a Kate con What If. Here I stand alone with this weight upon my heart, and it will not go away. In my head I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line, and still this question keeps on spinning in my mind. What if esta canción es posiblemente la más conocida de Huatos. Fue el sencillo debut de la agrupación lanzada en julio del 2000. La canción ha aparecido en muchas películas y programas de televisión y es conocida por sus letras relacionables sobre un romance de secundaria no correspondido. La canción fue escrita por el líder de Watus, Brendan Brown, y se dice que está inspirada en una experiencia de su infancia. Al parecer se inspiró en un tiroteo en su escuela secundaria y la canción captura los sentimientos de la vida escolar y el amor no correspondido. Y con Watus interpretándonos Teenage Dirtbag, finalizamos este segundo especial de One Hit Wonder. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universal. How does she know who I am? And why does she give?